Entrevistas Express en Radio Placeres, 87.7 FM. Jorge Peña, estamos conversando hoy. Trabaja en la mina del Teniente, él es presidente del CITECO, así se denomina la sigla. Jorge, ¿por qué no nos cuentas primero y nos aclaras bien cuál es tu cargo y pasamos a conversar más detenidamente el conflicto que están teniendo? Mira, yo soy Jorge Peña Maturana, soy presidente del sindicato CITECO, sindicato interempresa de trabajadores contratistas y subcontratistas que trabajan para la gran minería y ramas anexas. Ok. Jorge, ¿ustedes están en paro ya algunos días o no? Sí, hace 30 días. 30 días. 30 días ya. ¿Por qué no nos cuenta brevemente cuáles son las principales demandas de la movilización que está sosteniendo? La huelga parte con un petitorio de 4 puntos. Mira, primero sería mejorar el acuerdo marco, que es un instrumento colectivo que se negoció y se consiguió el año 2007, luego de una huelga de 37 días, que se paguen las horas extra por cambio de vestuario y traslado desde la sala de cambio al mineral y vuelta, que se dé un bono de término de negociación y que no haya despido producto de las movilizaciones. Marchamos el miércoles pasado, que no me equivoco, con los estudiantes de la, bueno, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios de distintas ciudades del país. Y claro, el motivo de la marcha fue lanzar la consigna de renacionalización del cobre bajo control directo de los trabajadores, para con esos recursos no solo financiar la educación gratuita y estatal, que están demandando también los mismos estudiantes movilizados, sino que con esos recursos ayudar a financiar todas las demandas sociales del pueblo chileno, como lo son el derecho a una vivienda de calidad y gratuita, y el derecho también a la salud. Muy bien. Jorge, entiendo que esta marcha para ustedes fue inédita, digamos, marchar junto a estudiantes en una marcha masiva, y que ya nos estamos acostumbrando durante este gobierno a que las marchas sean masivas y que incluyan a muchos sectores de la sociedad. Sí, mira, para nosotros no, o sea, inédita en el sentido de que hace mucho tiempo que no ocurría algo como lo que ocurrió, que fue la unión concreta de, en este caso, dos sectores sociales que se encuentran también luchando por distintas cuestiones particulares y que son capaces de unirse no solo en la movilización callejera, en la calle, sino que también unir las demandas, pensando en la sociedad en su conjunto. Para nosotros es histórica, histórica porque consideramos que se dio un paso importante. Estábamos claritos de que la renacionalización del cobre y la educación gratuita no la íbamos a conseguir con esa marcha, ni tampoco con 10 marchas, ni con 20, ni en un breve tiempo. Pero lo trascendental, lo histórico, lo importante es que se provocó la unión. Se marchó conjuntamente bajo esas consignas, se instaló el tema de la necesidad de recuperar el cobre que se están llevando las empresas transnacionales sin dejar un peso en Chile, y se avanzó, o sea, se dejó más que sentado la necesidad de la unión de los obreros con los estudiantes para conquistar las distintas demandas que cada uno por separado se plantea. Así es que nosotros nos sentimos no solo contentos, sino que orgullosos de haber sido parte de esa marcha, de esa acción, y ser parte también de todos los sectores que quedamos coordinados, porque se marchó una vez, pero de aquí para adelante la idea es seguir trabajando, o sea, fortalecer la unidad obrero estudiantil, ampliarla también, y seguir proponiendo cuestiones para en algún momento lanzarnos nuevamente a la calle y a luchar para efectivamente lograr la renacionalización del cobre. Claro. Bueno, te cuento que en realidad esto debe ser del clamor popular que se está conjugando en una sola voz de protesta, porque acá en Valparaíso hace un tiempo atrás, hace un mes atrás más o menos, hubo una marcha también inédita que reunió a micreros y estudiantes en la calle, los dos luchando por el mismo motivo. Ya también eso fue bastante histórico y habla un poco de la efervescencia social que hay en torno a toda la injusticia que están sucediendo. Jorge, una de esas injusticias la viviste tú hace poco, que fuiste detenido, entiendo, en la calle, por fuerza de carabinero. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa situación tan irregular? A ver, claro, hubo una marcha ese mismo día, ya no me acuerdo qué día fue, pero fue la semana antes pasada, 2 días antes de la marcha de con los estudiantes de Santiago. ¿Ya? Fue un día lunes. Una marcha acá en Rancagua, de nosotros los trabajadores contratistas, y 2 horas después terminamos en la plaza un acto que había, y nos dirigíamos con Viviana Wood, que es dirigente acá también del sindicato, más otros compañeros, nos dirigíamos a la sede del sindicato. Y en el trayecto nos dimos cuenta que nos venía siguiendo gente de civil, y al momento de que nos dimos cuenta, esto empezaron a llamar por teléfono, y de un momento a otro aparecieron fuerzas especiales de carabineros y carabineros de civil por todos lados, nos toman detenidos, nos golpean un buen rato, luego nos suben a los furgones y nos llevan detenidos, sin decirnos cuál fue la razón de la detención, sin llevarnos a constatar lesiones, nada, después de 4 horas nos llevaron a constatar lesiones. Así que primero nosotros consideramos que fue una detención ilegal, pero estamos claros también de que hay una persecución política y policial contra los dirigentes sindicales del Siteco y otros sindicatos, que son los sindicatos críticos respecto de cómo se estaba manejando la huelga, y que además son sindicatos que se plantean cuestiones de mayor peso, como el sindicato nuestro, que una de sus consignas, una de sus banderas de lucha es justamente la renacionalización del cobre y conquistar una sociedad sin clases. Entonces, ahí quedó evidenciado que hay una persecución constante contra los dirigentes sindicales clasistas, y como te digo, eso, o sea, fue una detención ilegal. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de querellarnos contra carabineros por eso y por las lesiones que sufrió Viviana Wood, y eso. Oye, Jorge, después de 30 días tú me dices entonces que son varios los sindicatos que están detrás de la huelga, ¿cierto? Sí, son varios. Después de 30 días, ¿por qué no me cuentas un poco quiénes conforman todos los sindicatos y qué esperan después de 30 días? Ya han pasado 30 días, ¿cuánto más pueden esperar, digamos? Nosotros estamos efectivamente en la huelga, estamos movilizados junto a todos los otros trabajadores, pero nosotros siempre hemos sido muy críticos de la dirección de esta huelga, ¿no? Por cuanto consideramos que no han sabido negociar, que hay partidos de derecha detrás de esta huelga, manipulándola y obviamente para conseguir ellos algunos dividendos de esto, y que serían hacerse de la gerencia de la división del teniente para administrar el negocio, que significa la licitación de los contratos y la lenta privatización de los trabajos. El análisis que nosotros hacemos es de una huelga de verdad debilitada. O sea, nosotros quisiéramos que la realidad fuera distinta, pero todos los días hay descuelgue de trabajadores y Codelco lamentablemente no quiere sentarse a negociar. Las empresas contratistas también están cerradas a otorgar lo que los trabajadores están pidiendo. Así que la salida del conflicto está bien complicado. ¿Se van a dar a usted algún plazo? ¿Qué han discutido internamente? Los dirigentes que están encabezando plantean seguir haciendo acciones, seguir movilizados, pero sin ninguna propuesta real, clara, concreta de cómo vamos a seguir movilizados. Entonces, nosotros sabemos que distintos sindicatos y nosotros también estamos trabajando una salida. O sea, estamos tratando de buscarle salida a la huelga en beneficio del movimiento. Ahora, no tenemos tampoco hoy día claro cómo lo vamos a hacer si es que la huelga pasa para la próxima semana. Pero lo que sí tenemos claro es que nosotros no vamos ni a quebrar el movimiento ni a firmar un arreglo por separado del resto de los trabajadores. Lo que nosotros estamos haciendo y en lo que estamos empeñados en buscarle una salida a esta cuestión. Y nosotros creemos, y lo hemos planteado siempre, que pasa porque el conjunto de los trabajadores movilizados radicalicen las demandas. ¿Entiendes? O sea, de que provoquemos el vuelco y los trabajadores a plantear la renacionalización del cobre y el término de la subcontratación, que son esas consignas los que van a nacionalizar también el conflicto. Son esas consignas, esas demandas las que pueden hacer que trabajadores de otras divisiones, de otros sectores, también se puedan movilizar, no solo en apoyo a esta huelga, sino que también se puedan movilizar en beneficio de lograr efectivamente el término de la subcontratación y de generar todo un movimiento por la renacionalización. Bueno, Jorge, te agradezco el contacto, tu participación aquí en esta entrevista express para Radio Placeres. Un abrazo y suerte en todo. Ya voy, yo igual a nombre del Siteco le agradezco a ustedes la entrevista y toda la atención y solidaridad que han tenido para con los trabajadores contratistas de acá de Rancagua. Así que gracias. Muy bien, chao, chao, gracias. Chao. Entrevistas express en Radio Placeres. En cualquier momento, otra nueva entrevista express. Acá en Radio Placeres, 87.7 FM.